Juanito, Nico Alegre. Ocho de la mañana, domingo 6 de enero. Dos zapatos vacíos, oh, qué bella sorpresa. Mira qué lindo bebé, qué regalo gigante. Me dejaron los reyes, que te dejaron, muéstrame. No me trajeron nada, mamita ya me lo dijo. Por casa no pasan los reyes.